Vaya, se parece que se retrasa, pero ahora sí, a ver, sí, cierto, ya está. Buenas noches, don Mario, buenas noches. Quería lanzarle la primera pregunta. Estamos en directo desde el Vicio de la Gallina, es desde acá, desde este gallinero que se convierte el Garaje Bar en los jueves por la noche. Y bueno, lo primero, en primer lugar, por supuesto, darle la enhorabuena. Enhorabuena por este triunfo que han conseguido. Y bueno, queríamos, bueno, pues saber un poco, ¿no? De primera mano. ¿Qué espera hacer estos primeros días en los que ya ha tomado el poder? Yo estaré ahora unos días descansando en Galicia, pero como es natural, muy atento a todo lo que pasa. Espero que lo paséis muy bien, que seáis muy felices estos días y a la vuelta, si Dios quiere, nos volveremos a ver. Gracias. Vaya, pensaba que con la que está cayendo, pues quizá usted se iba a mojar un poquito más, a esforzar, quizá, vamos, lo que se suele conocer como trabajar, pero en cualquier caso, si toma esas vacaciones es porque usted las merecerá, sin ninguna duda. Entonces, además de llegar al poder, cuenta con un equipo nuevo de gobierno que ha traído, son gente de su confianza en la que deposita toda esperanza de mejora. Entonces, por favor, háblenos un poco de su nuevo equipo de gobierno. ¿Podría definir los integrantes de su equipo de gobierno? No son personas que vienen a ganarse la vida. Son criminales que acuden atraídos por nuestro nivel de bienestar y porque, según ellos mismos dicen, en España no tienen mayores problemas. Pues pensaba que, bueno, cualquiera se reúne, cada cual se reúne con quien quiere. No me voy a meter yo en quiénes son sus amigos y con quién va a formar gobierno, está claro, está claro. Bueno, para no interrumpir, para no romperle esta noche que seguro que tiene apacible junto a lo que usted tenga cerca, quería preguntarle, lanzarle la tercera pregunta, ¿no? Entonces, obviamente el país necesita un cambio, usted lo decía, súmate al cambio. ¿Cuál es ese cambio? ¿Cómo podría definir, ¿no?, su libro de reformas y recortes que tiene diseñado para esta una y grande España? A favor de Mariano Rajoy. O sea, es un libro a mi favor. A su favor, que imagino que será el de España, obviamente, que está claro. Y me quedo un poco inquieto, pero bueno, ¿y qué opinión tiene sobre ahora? Estamos aprovechando que bueno, es el conflicto vasco de alguna manera se ha apagado, por suerte. Y bueno, ahora que ETA se ha disuelto y pronto entregará las armas, ¿verdad? Y que, bueno, fueron aparte, ¿qué opinión tiene al respecto? Español es un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. No sé si he oído bien, pero bueno, usted verá lo que dice. La última pregunta, que de verdad que no quiero que esta noche interrumpirle su apacible hogar. ¿Qué le dice su conciencia cuando don Mariano se encierra en el baño y se pone a reflexionar sobre ese pueblo español que le ha votado? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice su conciencia? Si usted no cumple, le pondrán bombas. Vaya, su conciencia es bastante crítica. Bueno, pues don Mariano, como le comentaba, muchísimas gracias por esta conexión en directo desde el Vicio de la Gallina. Le agradezco, no se sabe usted cuánto, que haya participado en estas entrevistas con gente de tanto prestigio como Cobre TV y como Pegaso. Y bueno, pues qué mejor que desearle un apacible y una buena entrada de gobierno con esta canción de Monsieur Gainsbourg. Es una canción que se llama Requiem for a Jerk, es decir, Requiem por un idiota.